la que muy pocos respetan y muchos abusan de él. Amigo es aquel que te sirve cuando lo necesitas y no cobra interés. Amigo es aquel que te observa que estás en un abismo y no te deja caer. No es amigo el que acompaña tus copas. Amigo el que respeta a tu esposa. Familia y respalda tu hogar. No es amigo el que te induce a lo malo.